Cuando se reunieron en Galilea, les dijo Jesús: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, pero resucitará al tercer día. Por lo cual les dio mucha tristeza.